Somos agua y las redes no pueden parar el agua. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM EUN. Buenas, buenas otra vez. Se nos olvidaba darle al botón de grabar, así que comenzamos otra vez este espacio de contrainformación aquí desde Sinchiriqui Ratia. Bueno, iremos hasta El Salvador, como decíamos, y actualizamos las informaciones que dejamos hace algunos días sobre cómo está la situación en este país. Bueno, en 3 meses de luchas callejeras, el gobierno suma ya más de 44 detenciones, como decimos, en tan solo 97 días. El gobierno dice que no va a dar un paso atrás contra la guerra de pandillas, acusa a la gente que sale a las calles de ser pandilleros y también dice que a todos los terroristas solo les quedan 2 caminos, la cárcel o la muerte. Bueno, así desde Rebelión y Line resumiremos la información que recogemos sobre este tema. Visitaremos también Ecuador, que lleva también varias semanas de luchas indígenas en las calles. Ahora se encuentran con que después de 50 años desde que las transnacionales del petróleo llegaron a sus tierras, ahora la multinacional Texaco, que ha sido absorbida por Chevron, se instala en el lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos, región amazónica del Ecuador, donde la llegada de este gigante estadounidense del petróleo y con ella la contaminación llega, como decimos, llega a esta multinacional con la destrucción de la selva, la contaminación y la violación de derechos colectivos de los pueblos que habitan en estos bosques tropicales. Bueno, ya desde hace 28 años se creaba la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco, y luchan por la defensa de la vida, la naturaleza y la dignidad humana. Esto, un poquito de sal. Achicoria. Tenemos también un púlpido. Toro se ha ido. Al que le vamos a echar su salsa al diroli. No se canta esa salsa tan solo por el nombre que tiene, al diroli.

Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchiliski Ratia. Bueno, y vamos hasta Ecuador, como decíamos, donde llevan ya 3 meses de huelgas y paros. El Estado de la Nación no se le ocurre más que el mensaje: a todos los terroristas solo les queda 2 caminos, la cárcel o la muerte. Bueno, gran parte de estas movilizaciones las realizan el grupo de movimientos indígenas y campesinos, con sus siglas CONAIE, que llama, como decíamos, ya de hace 3 meses a un paro general nacional por las razones: el aumento generalizado del costo de la vida, el avance del extravismo en sus tierras, la vulneración de derechos colectivos de los pueblos, la precarización laboral y la amenaza de privatización de bienes y servicios públicos, entre otras. Bueno, ahora el gobierno dice que estas movilizaciones callejeras han sido realizadas por bandas callejeras, por pandilleros. No está la imagen que están dando para fuera de sus fronteras. También dicen que son algunos grupos terroristas. Y como decimos, ya son más de 44.000 las personas detenidas en estos días de lucha. Por otro lado, detenían otra vez, por segunda vez, a Johnny Alfredo Díaz, quien había, dicen, cumplido condenas por los delitos de extorsión y agrupación ilícita. Y recién salido a la calle en esas protestas, recordar que venía de haber pasado 4 años por los delitos de extorsión y agrupación ilícita, como oíamos que se le acusaba desde el Estado. Pero la policía presume de recapturarlo y será procesado nuevamente, dice, en un segundo delito que al menos, dice, pasará 20 años en prisión. Bueno, esta es la forma de querer amedrentar a las personas para que no salgan a la calle a luchar. Aún así, las movilizaciones continúan. Estado de excepción que llamó el presidente Lasso, llamó a otros sectores a polarizar un poco el debate y a llamar a marchas de la paz, que lo único que han hecho es confrontar más a las poblaciones. Así que desde Ecuador hacemos un llamado internacional a mantenernos alertas frente a estas injusticias que estamos viviendo, a este cerco mediático que estamos viviendo y que es una lucha legítima tanto del movimiento indígena, campesino, feminista, estudiantil, de la clase obrera, para acabar con estas políticas neoliberales que ha venido imponiendo el presidente Lasso, que sabemos también que responde a los intereses de la banca, a los intereses de las multinacionales y de instituciones también como el Fondo Monetario Internacional. Yo soy Viviana Rojas y les saludo desde Quito, Ecuador, en este paro nacional que ya lleva 10 días en la capital del Ecuador. Este es un reporte para Radio. Bueno, recordar que este audio se realiza hace 20 días, pero llevan otros 20 días más. O sea, ya llevan más de 93 días de luchas callejeras. Bueno, así en lo que queda ya de temporada, seguiremos la pista a estas historias ahí en Ecuador, a ver cómo pasa la semana.

Atención, sala de máquinas. Procedan a la revisión del motor principal. Tiempo disponible, 72 horas. No jodas, pero si el motor está bien. Si quieres, lo hago yo. ¿Tú sabes las piezas que tiene eso? 278.536 piezas. Bueno, ponte a pasar el trapo a todas. Venga, con tanto empecemos. Bueno, pero luego que no nos pase como la última vez, ¿eh? Según desmontamos, vamos apuntando. ¿Verdad? Que si no, luego para volverlo a montar. Todavía tengo las piezas que sobraron debajo de la cama. Lo peor es quitarle el óxido. De eso no te preocupes. ¿Por? Tú déjame a mí. Bueno, y mientras se limpian las tuercas, los tornillos, los dieles, las rampas, etcétera, aquí en la nave, tenemos que volver a hablar de migración. Bueno, ya nos recordaban a pasados días que, entre otras, por los efectos del cambio climático, los efectos de migratorios de las personas y de los habitantes del planeta cada vez van a ser mayores. Nos vamos a la frontera de Estados Unidos, a México, donde la organización y colectivos de distintas ramas exigen al gobierno mexicano que proteja a más de 5.000 migrantes que el pasado 1 de julio partían en caravana desde Tapachula, que está en Chiapas, y, como decimos, migraban rumbo a Estados Unidos. Denuncian que durante este trayecto a pie los migrantes fueron obstaculizados por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, Instituto Nacional de Migración, quienes impedían que el transporte local y camionetas brindaran ayuda a estos integrantes de esta caravana. Bueno, por otro lado, las autoridades de México tampoco permiten que los migrantes recibieran alimentos, agua y atención médica. Agregan esto las organizaciones que participaban, lo que pone en riesgo, dicen, a los integrantes de esta caravana por altas temperaturas que se están viviendo. Bueno, a esta falta de protección se suma a las acciones de omisión del Estado frente a la población migrante, ya que la mayoría de la caravana estuvo en detención en la estación migratoria siglo XXI de Tapachula, que está en muy malas condiciones, dicen. Bueno, por todo esto exigen a las autoridades mexicanas que no les pongan más trabas a esta caravana, ya que recuerdan que entre ellas se encuentran mujeres, niñas, niños y personas con alguna discapacidad que vienen en esta caravana, así como que se les otorgue, dicen a los migrantes, información verídica y pronta sobre sus procesos de regularización de papeles. Bueno, continuaremos esta marcha los próximos días a ver cómo acaba o cómo continúa. Pero ahora ya, para sacarnos un poco de la espina dorsal tantas informaciones, vamos al asunto musical que tenemos preparado para hoy. En un salto que tenemos aquí, esta maravillosa máquina que hace así, botón rojo, verde, azul. Vamos a darle tres veces al verde. Tra, tra, tra. Y nos va a transportar hasta los 80. Para eso hoy teníamos un concierto homenaje a estos años, en el que actuaba Rosendo, Barricada y Aurora Beltrán, y en el que vamos a hacer un remix de dos versiones de la misma canción. Este temazo que a mí me marcó las melenas de que llevaba en aquella época y que dice así: pídemelo otra vez. Óyeme, no llores más, cúbrete la cara, mírame, todo va bien, dame una

Llevan unos 28 años de lucha que no han sido en vano, dicen. Hemos logrado demostrar científicamente que hay una afectación gravísima en las zonas de operaciones de la multinacional petrolífera Chevron por culpa de la contaminación generada por la actividad de esta petrolera. Recordar que Chevron es la empresa que más contamina la Amazonía ecuatoriana de una manera discriminatoria y racista. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real. Ecuador, después de una sentencia, siguen otorgando permisos para quemar gas licuado. Con Donald Moncayo, luego del reconocimiento a UDAP por su incansable lucha socioambiental. Hace más de 50 años que la transnacional petrolera Texaco, actual Chevron, se instaló en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, región amazónica de Ecuador. La llegada de la gigante estadounidense desató la actividad petrolera en la Amazonía y con ella la contaminación y la violación de los derechos colectivos de los pueblos que habitan el bosque tropical y sus cercanías. Hace 28 años se creó la Unión de Afectados y Afectadas por las operaciones petroleras de Texaco, UDAP, que lucha por la defensa de la vida, la naturaleza, la dignidad humana y el acceso a la justicia ambiental y social por parte de los y las afectados y afectadas. El 25 de mayo, el gobierno autónomo y descentralizado de la provincia de Pichincha entregó la condecoración Manuela Sáenz y la medalla al mérito de tránsito a Maguaña a Donald Moncayo, coordinador de UDAP, en representación de los y las afectados y afectadas de las provincias de Sucumbíos y Orellana. En conversación con Radio Mundo Real, Moncayo destacó la importancia de este galardón. Es reconocer realmente que estos 28 años de lucha realmente no ha sido en vano. Hemos logrado demostrar científicamente, probado por personas entendidas en la materia, de que hay una afectación gravísima aquí en la zona, de que por culpa de esa afectación, de esa contaminación generada por el lapso de 57 años de actividad petrolera, por los 26 años de Chevron, que fue la empresa que realmente más contaminó la Amazonía ecuatoriana de una manera discriminatoria, una manera racista, que hasta el día de hoy quiere reconocer que esa operación, esa mala fe con la que actuaron, es causante de la muerte de muchísimas personas con enfermedades catastróficas. Entonces, ese reconocimiento por parte del gobierno provincial también nos obliga a seguir luchando, a seguir avanzando, a no desmayar para poder mejorar la calidad de vida de quienes realmente vivimos aquí en la Amazonía ecuatoriana, entre la provincia de Sucumbíos y Orellana. Estamos luchando frente a un monstruo creado con un montón de tentáculos. Estamos luchando, yo siempre sé decir, con el diablo en su propio infierno. Estamos luchando contra el poder económico. Estamos luchando realmente contra ese sistema colonizador que nos han implementado, con ese sistema de esclavitud implementado por estas transnacionales. La lucha es mucha. En 2011, la justicia de Ecuador condenó a la transnacional Chevron a pagar una cuota millonaria por daños al ambiente y a la salud en el caso Lago Agrio. Una sentencia emblemática y ejemplar a nivel mundial, ratificada en junio de 2018, cuando la Corte Constitucional de Ecuador negó una acción de protección solicitada por Chevron. Pero, en agosto de ese año, la Corte de La Haya, en Países Bajos, emitió un laudo arbitral a favor de Chevron contra el Estado ecuatoriano. En diciembre, Ecuador apeló este laudo. Esta causa lleva más de 25 años en la justicia y ya pasaron 11 años desde que se demostró el daño causado por Chevron, pero la sentencia aún recorre los pasillos de la impunidad. Moncayo contó que la transnacional ya abrió 3 arbitrajes internacionales para no pagar la sentencia y por esto aún no ha sido. Bueno, recordaban, como escuchábamos, que el aire no tiene fronteras. Cada sentencia a favor de los afectados y afectadas es una gran victoria, pero no es el final de la lucha contra Texaco. Comienza el camino para que no lo dictado se cumpla. A principios del 2021, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos daba lugar a la solicitud de las nuevas niñas que exigían al Estado no autorizar más instalaciones de esta multinacional Texaco. La incidencia de la actividad petrolera y los mecheros sobre la salud es innegable. El número de enfermedades aumenta en las poblaciones cercanas y la incidencia del cáncer es enorme. Además, Moncayo contó que el 72% de la cantidad de casos de cáncer que lograron identificar corresponde a mujeres. Desde UDAPT se apoya a los y las afectados y afectadas en los cuidados paliativos y para solventar económicamente viajes a hospitales, ya que la zona de Sucumbíos no cuenta con ningún centro oncológico. Realmente no se ve avance, al contrario. El gobierno ecuatoriano no está acatando una sentencia ejecutoriada ya. En vez de eliminar los mecheros, han incrementado. Pues nosotros en el 2019 realizamos un diagnóstico porque el Ministerio del Ambiente del Ecuador decía que existían 180 mecheros y por donde quiera que íbamos encontrábamos full mecheros. Entonces no teníamos tampoco un dato exacto y habían lugares donde no había ni carretera, estaban señalizados como lugares donde existían unos mecheros. Entonces fuimos a hacer asimismo a georreferenciar estos mecheros y encontramos que eran 447 mecheros entre la provincia de Sucumbíos y Orellana y parte de Pastaza y Napo, que son poquitos, son 5 mecheros, 6, 7 mecheros, ¿no? Entonces ya una vez que están georreferenciados todos estos mecheros, tenemos un dato exacto. Ya no tuvieron cómo venir a decirnos después, no, es que no habían, o sea, ya el ministerio aceptó que realmente existen esa cantidad de mecheros. En el mes de febrero del 2022 pedimos al Ministerio de Recursos Naturales no Renovables que nos informaran realmente de cuántos mecheros han ido eliminando. Y nos dice que han retirado 3 mecheros de los 447 dando cumplimiento a la sentencia, pero que son mecheros que tampoco ya se los utilizaba. O sea, los retiraron porque ya no se requerían que estén esos mecheros ahí, ¿no? Entonces, eliminan 3 mecheros, pero sin embargo incrementa el número. En vez de bajar, han incrementado. Hay 447 mecheros. Y ahora, el Ministerio del Ambiente acaba de aprobar un estudio de impacto ambiental de la compañía Gran Tierra Engine canadiense, que va a operar en el bloque 50 y 51, donde le otorgan a que en el bloque 50 pongan 14 mecheros y en el bloque 51 pongan 10 mecheros. O sea, después de haber una sentencia ejecutoriada, el Ministerio del Ambiente del Ecuador sigue otorgando permisos para que sigan quemando el gas licuado de petróleo todavía. Realmente los jueces acá no son nadie, hay que partir desde ahí, o sea, no respetan. El gobierno hace lo que le da la gana, entonces, y los jueces están para regular el mal accionar de los gobiernos, para eso están ahí, pero lamentablemente no acatan, no cumplen. Esperemos a ver qué pasa hasta marzo, como digo, del 2023, que tienen el plazo para eliminar los mecheros. Si hasta ahí no lo hacen, pues hay un desacato judicial, ¿no?, por parte del gobierno ecuatoriano. Bueno, nosotros una vez obtenido ya el triunfo y todo, hemos seguido con las manifestaciones, hemos seguido difundiendo, hemos seguido agrediendo más colectivos a esta lucha, porque realmente esta lucha no es solamente, o no solamente nos beneficia a nosotros como amazónicos que somos de la provincia de Sucumbíos y Orellana. Esta sentencia realmente favorece al planeta entero. Hay que partir de que el aire no tiene fronteras. La contaminación va de un lado al otro. O sea, desde ahí hay que partir. Entonces, para nosotros es muy importante realmente seguir construyendo también, seguir exigiendo también. Acá el gobierno en un acto de desesperación, queriendo convencer a los jueces de que está haciendo algo, lo que ha hecho es encapsular los mecheros donde se quema el gas dentro de una cápsula, el humo, pero el humo sale. Además, la presión que ejerce estos mecheros encapsulados causan movimiento sísmico en algunos lugares, incluso han derrumbado una casa, un baño, por ende han sido retirados. Existe y hasta la actualidad lo que he visto es un solo mechero encapsulado que está funcionando, pero ese no es el caso. O sea, aquí no se trata, o en la sentencia no se trata de encapsular los mecheros, se trata de eliminar los mecheros, que eso es muy diferente, un encapsulamiento con una eliminación de los mecheros. Pero el gobierno o las empresas pretenden con esto engañarnos. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real. Acariciando la medianoche. Todos los martes, acariciando la medianoche. Bienvenidos al mundo de los sueños. De los sueños. En Sin City, que ratía de 11 a 12, Desfase Lunar. Para participar en directo puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, desfaselunar@yahoo.es. En Sin Chili, Chili, Tía. FM, EU. Resulta que soy un niño, que todo ha ido haciéndome un niño, que el sufrimiento y la alegría me han hecho un niño, que como un niño todo lo he ido transformando en sueños, jugando con mis sueños y con mis versos, resistiendo con ellos,

y cada poeta se servía del color que le hacía falta. Amarillo limón o amarillo sol, azul de mar o de humo, rojo lacre, rojo sangre, rojo vino. Del libro de los abrazos de Eduardo Galeano, La casa de las palabras. Aprende a escribir. Está en cuclillas, los pies desnudos y abiertos. Mucha gracia. Y la falda metida alrededor de los tobillos. Tiene la cara marchita y agrietada. Parece vieja. Más vieja. Más vieja que nadie. Y probablemente tendrá 30 años. Sus manos, pues también. Con sonancias arrugadas y agrietadas. Y garabatean con torpeza. Su pelo escondido. Y escribe con un palo, laboriosamente en la tierra húmeda y gris, mientras funce con ansiedad el ceño. Y escribe letras grandes, anchas, Ahí está, terminada su primera palabra hasta ahora. Nunca, nunca pensó que podría hacerlo ella. No, eso es para los demás. Y ahora mira hacia arriba, sonríe como disculpándose, pero no lo hace. Esta vez, no. Ahora sí lo hice bien. ¿Qué está escrito en el barro? ¡Su nombre! No podemos leerlo. Sí, pero lo podemos adivinar. Mira su cara. De cualquiera en un momento dado. Es una flor gozosa. ¿Radiante? O un sol reflejado en el agua. Margaret Atwood. Es todo lo que debes saber. Bueno, y esto ha sido todo lo que ha dado la goma del calcetín, ya más de sínoda. La goma del liguero ya está con varias carreras. Tiene carrera de medicina, tiene carrera de antropología. Los gallumbos también los tenemos con carreras de flipar, o sea, de un atractivo que no sé qué hacen las féminas en las calles que no vienen aquí a arrancárnoslos a bocados. Chicas, que tenéis medio trabajo hecho, si queréis, la primavera ha llegado a Desfase Lunar. Un abrazo grande y gordo a todos y todas allí al otro lado del Radio Sufridores. Ha llegado a Desfase Lunar. Uy, tenemos cacofonías. ¡Cacofonía! Todas allí al otro lado. Bueno, y antes de irnos vamos a hacer lo que... Un invento, vamos a poner dos veces una canción en distintas voces, a ver qué os parece. Hemos elegido el Baby Blue y vamos a empezar cuando Morrison tenía el pelo rojo como el azabache, que era más negro que los huevos de un grillo. Si es que la puta publicidad... La puta publicidad nos invade cada vez más, amiguitos, amiguitas. Aceptar todas las cookies que queráis, que os van a controlar hasta el tipo de papel que os pasáis por el ojal. Saludos grande y gordo, vamos a escuchar veces a Baby Blue, en este caso Blue, con el grupo Town, sí, con gafa Again, en el que el vocalista Morrison, ahí tenéis a la voz cantante de que está por encima de la mía, tocando los cojones, como solo sabe él. No era negro, pero en ¿qué tienes que decir? A ver, habla ahora que me callo yo. Agure, tando pasá. You're an orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, baby, the saints are coming through, and it's all over now. Highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns your sheets. Bueno, tenemos que cortar la misión, ya que tenemos la puerta de la calle petada de locas. Así que nuestro llamamiento... Este hemisferio no lo tenía yo. A ver ahora qué hacemos, tú. Que nuestro llamamiento ha tenido éxito. A ver ahora cómo cumplimos. Es imposible la fuga. Habrá que llamar, no sé... Aquí en una petitoria, Domun, venía aquí, Opu, ayuda. Hay que llamar a una multinacional. Vamos a ver, tío, que se te va la bola rápido, ¿eh? Chico.